Capítulo 4, parte primera de L'Assommoir, La Taberna, de Emile Zola, traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 4. Transcurrieron 4 años de penoso trabajo. En el barrio, Gervasia y Coupeau eran considerados como un buen matrimonio, vivían retirados, sin querellas, y solo se permitían dar un paseíto los domingos hacia Saint-Ouen. La mujer trabajaba 12 horas al día en casa de la señora Fauconnier y encontraba tiempo, además, para mantener su habitación limpia como una plata y arreglar la comida a toda su gente mañana y tarde. El marido no se emborrachaba, traía a casa la paga de sus quincenas y fumaba una pipa en la ventana antes de acostarse, tomando el fresco. Se les citaba como modelos, y en atención a que ganaban entre los dos cerca de 9 francos al día, calculábase que debían juntar bastantes ahorrillos. Pero al principio, sobre todo, fueles preciso trabajar de lo lindo para juntar un cabo con otro. Su boda les había producido una deuda de 200 francos. Además, no se hallaban a su gusto en el Hotel Bonquer, encontrándolo repugnante y mal frecuentado, y anhelaban poder vivir en su casa con muebles propios que cuidarían mucho. 20 veces calcularon la cantidad que la realización de su sueño importaría. Necesitaban, en números redondos, 350 francos, si querían de un principio tener donde guardar sus vestidos y una cacerola y una sartén a mano para cuando de ello hubiesen menester. Desesperaban de ahorrar una suma tan crecida en menos de 2 años, cuando la fortuna les dirigió una sonrisa. Un anciano, señor de Plassans, le pidió a Claudio, el mayor de los chicos, para ponerle en el colegio del pueblo. Rasgo generoso de un hombre original, aficionado a cuadros, a quien había llamado vivamente la atención un álbum de dibujos perfilados antaño por el muchacho. Claudio les costaba ya los ojos de la cara. Cuando no tuvieron a su cargo más que a Esteban, el menor, ahorraron los 350 francos en 7 meses y medio. El día en que compraron sus muebles en una prendería de la calle de Belhomme, dieron, antes de volver a casa, un paseo por los bulevares exteriores, henchido de inmenso gozo el corazón. Tenían una cama, una mesita de noche, una cómoda con tablero de mármol, un armario, una mesa redonda con su tapete de hule y 6 sillas, todo de caoba, sin contar los colchones, la ropa blanca y los utensilios de cocina casi nuevos. Este paso era para ellos como una entrada definitiva y formal en la vida, algo que, haciéndoles propietarios, les daba cierta importancia entre las gentes acomodadas del barrio. Desde hacía 2 meses, preocupábales la elección de una nueva habitación. Al principio querían tomar cuarto en la casa grande de la calle de la Goutte d'Or, mas ninguno había vacante y hubieron de renunciar a su antiguo ensueño. A decir verdad, no lo sintió en el fondo Gervasia. La vecindad de los Loguiller, puerta a puerta, la espantaba mucho. Pusiéronse, pues, a buscar por otro lado. Coupeau, muy acertadamente, tenía empeño en no alejarse de la tienda de la señora Fauconnier, a fin de que Gervasia pudiese estar de un salto en su casa siempre que fuese necesario. Y por último, hallaron una proporción, un cuarto muy capaz, con gabinete y cocina, calle Neuf de la Goutte d'Or, casi enfrente de la planchadora. Era una casita de un solo piso, la escalera angosta en lo alto de la cual había 2 cuartos, uno a derecha y otro a izquierda. La planta baja estaba habitada por un alquilador de coches, cuyo material ocupaba los cobertizos de un extenso patio en toda la longitud de la calle. La joven, encantada, creíase de nuevo en el pueblo, sin vecinas, sin chismes que temer. Un rincón de tranquilidad que le recordaba una calleja de Plassans detrás de los baluartes. Y para colmo de satisfacción, podía ver su ventana desde su mesa de trabajo, sin soltar las planchas, con solo alargar el cuello. La mudanza tuvo lugar a principios de abril. Hallábase entonces Gervasia encinta de 8 meses, pero mostraba mucho ánimo. Decía riendo que su hijo la ayudaba a trabajar y que sentía en su interior como sus manitas la empujaban y le daban fuerzas. No se chungaba poco con Coupeau los días en que éste quería hacerla acostarse para que reposase un tanto. Ya se acostaría cuando llegasen los fuertes dolores. Siempre sería demasiado pronto, por cuanto ahora, con una boca más, iba a ser necesario apretar el hombro. Y ella fue la que fregó el cuarto antes de ayudar a su marido a colocar los muebles en su sitio. Tenía por ellos una especie de culto. Los limpiaba con cuidados maternales, partiéndosele el corazón al ver en ellos el menor arañazo. Deteníase petrificada, como si se hubiese golpeado a sí misma si al barrer les tropezaba. Deliraba sobre todo por la cómoda. La encontraba hermosa, sólida y de aspecto formal. Un deseo, del que no se atrevía a hablar, era el tener un reloj para colocarlo en el centro del tablero de mármol, donde hubiera producido un efecto magnífico. A no ser por el niño próximo a nacer, hubiérase arriesgado quizás a comprar su anhelado reloj. Así pues, aplazábalo para más adelante, exhalando un suspiro. El matrimonio vivió algún tiempo encantado en su nueva habitación. La cama de Esteban ocupaba el gabinete donde todavía podía colocarse una cuna. La cocina era grande, como la palma de la mano, y muy oscura. Pero dejando abierta su puerta, se veía lo bastante. Además, Gervasia no había de guisar para 30 personas. Bastaba con que tuviese sitio para hacer su cocido. La sala constituía su orgullo. Desde por la mañana corrían las cortinas de la alcoba, unas cortinas de percal blanco, y la habitación se encontraba transformada en comedor, con su mesa en el centro y el armario y la cómoda uno enfrente de la otra. Como la chimenea consumía hasta 15 sueldos de carbón de piedra por día, habíanla tapiado y durante los fríos rigurosos se calentaban con una estufa de hierro fundido que sólo consumía por valor de 7 sueldos. Además, Coupeau había adornado las paredes lo mejor que pudo, prometiéndose nuevos embellecimientos. Un mariscal de Francia, caracoleando con su bastón en la mano, entre un cañón y un montón de balas, hacía las veces de espejo. Encima de la cómoda alineábanse en 2 filas las fotografías de la familia, a derecha y a izquierda de una pililla de agua bendita de porcelana dorada, donde se ponían los fósforos, y sobre la cornisa del armario un busto de Pascal enfrente de un busto de Béranger, uno grave, sonriente el otro, cerca del cuclillo cuyo tic-tac parecían escuchar. Era en verdad una hermosa sala. «¿A que no adivináis qué alquiler pagamos?», preguntaba Gervasia a cada nueva visita. Y cuando se equivocaban en más, triunfaba, exclamando entusiasmada de encontrarse tan bien instalada por tan poco dinero. 150 francos, ni un céntimo más. ¿Qué tal? ¡Es regalado! La calle Neuf de la Goutte d'Or entraba por mucho en su alegría. Gervasia vivía en ella, yendo sin cesar de su casa a la de la señora Fauconnier. Coupeau ahora bajaba por las noches a fumar su pipa en el umbral de la puerta. La calle sin aceras, mal empedrada, formaba cuesta. En lo alto y hacia la calle de la Goutte d'Or había tiendas sombrías, con vidrieras sucias, zapateros, toneleros, un depósito de comestibles lóbrego, un tabernero en quiebra, cuyas puertas cerradas desde algunas semanas cubríanse de carteles. Al otro extremo, hacia París, ocultaban el cielo grandes casas de 4 pisos, ocupadas sus plantas bajas por tiendas de planchadoras próximas unas a otras en montón. Únicamente la portada de un peluquero pintada de verde y llena de frascos de diferentes colores alegraba aquel rincón de sombra con el vivo reflejo de sus vacías siempre limpísimas. Mas la verdadera alegría de la calle se encontraba en el centro, sitio en que las edificaciones más raras y bajas dejaban penetrar el aire y el sol. Los cobertizos del alquilador de coches, el establecimiento vecino donde se fabricaba el agua de Selz, el lavadero enfrente, ensanchaban un vasto espacio libre, silencioso, en el que parecían aumentar aún el recogimiento, las voces apagadas de las lavanderas y la respiración regular de la máquina de vapor. Profundas hondonadas y callejas que se perdían entre negras paredes daban a este sitio el aspecto de una aldea. Y Coupeau, distraído por los raros transeúntes que saltaban por encima del arroyo continuo de las aguas jabonosas, decía recordar un país a donde había ido a la edad de 5 años en compañía de una de sus tías. A Gervasia dábale grande alegría un árbol plantado en un patio, a izquierda de su ventana, una acacia con una sola rama y cuyo escaso verdor bastaba para hacer el encanto de toda la calle. La joven dio a luz el último día de abril. Los dolores la sorprendieron por la tarde a las 4, mientras planchaba un par de cortinas en la tienda de la señora Fauconnier. No quiso irse a casa de seguida y permaneció allí, retorciéndose sobre una silla y planchando un poco cuando se calmaban los dolores. El trabajo aquel urgía y tenía empeño en acabarlo. Además, tal vez aquello no sería más que un cólico y no valía la pena de contemplarse por un dolor de tripas. Pero al disponerse a planchar unas camisas de hombre, púsose muy pálida. Tuvo que salir, pues, del obrador y atravesar la calle encorvada completamente y agarrándose a las paredes. Ofrecióse una obrera a acompañarla, mas ella se negó, suplicándole únicamente que pasase a avisar a la comadrona allí cerca, calle de la Charbonnière. Animábase a sí propia la joven, diciendo que no se quemaba la casa, que aquello duraría toda la noche seguro. Eso no había de impedirle preparar la comida de Coupeau. Después vería de echarse un momento en la cama, sin desnudarse siquiera. Pero en la escalera sobrevínole una crisis tal que hubo de sentarse en un escalón, apretando ambos puños contra su boca para no gritar, pues le hubiera dado gran vergüenza que la hubiesen visto hombres en aquel estado, si por casualidad subía alguno. Calmado el dolor, pudo abrir su puerta, algo aliviada, y pensando decididamente que aún no había llegado la hora. Había pensado hacer aquella noche un guiso de carnero con el magro de unas chuletas. Todo marchaba todavía bien mientras mondó las patatas, y había puesto ya la carne de las chuletas en una sartén cuando reaparecieron los sudores y los dolores cólicos. Dio una vuelta a la carne, pateando ante el fogón, con los ojos anegados en lágrimas. El que ella pariese, decía, no era motivo para dejar sin comida a Coupeau. Por fin, el guisado coció a fuego lento. La joven volvió a la sala, creyendo tener tiempo para poner un cubierto en la mesa, pero tuvo que dejar enseguida la botella de vino y, sin fuerzas ya para llegar a la cama, cayó y parió en el suelo, sobre una estera. Cuando llegó la comadrona, un cuarto de hora después, la ayudó a salir del apuro en el mismo sitio. El plomero continuaba trabajando en el hospital. Gervasia no quiso que fuesen a molestarle. Cuando llegó a las 7, encontró a su mujer acostada, bien arropada y reposando, muy pálido el semblante sobre la almohada. El recién nacido lloraba, envuelto en un mantón a los pies de su madre. «¡Ah, pobrecita mujer mía!», exclamó Coupeau, besándola. «Y yo que bromeaba aún no hace una hora, mientras que tú gritabas y padecías. Pero dime, tú no te apuras, sueltas eso en menos tiempo del que se necesita para estornudar». Sonrió Gervasia débilmente, murmurando, «Es una niña». «Me alegro», repuso el plomero bromeando para animarla. «Precisamente había encargado yo una niña, y éteme, ya ha servido. Es decir, ¿que tú haces lo que yo quiero?». Y tomando en brazos a la niña, continuó. «Dejaos mirar un poco, señorita Suillon. Estáis muy negrita, pero no temáis, ya os pondréis blanca. Sobre todo, que seáis juiciosa, que no os hagáis la rebelde, que procuréis ser buena como papá y mamá. Gervasia, muy seria, contemplaba a su hija con los ojos muy abiertos, algo velados por la tristeza. Movió la cabeza. Hubiera querido un niño, porque los niños se desenmarañan siempre y no corren tantos peligros en este París. La comadrona hubo de arrancar a la niña de manos de Coupeau. Prohibió además a Gervasia que hablara y añadió que no convenía que se metiese tanto ruido al lado de una parida. Entonces Coupeau dijo que se había de avisar a mamá Coupeau y a los Loguillé. Pero como se estaba muriendo de hambre, quería comer antes. Gran disgusto fue para su mujer el verle servirse a sí mismo. Correr a la cocina a buscar el guisado, comer en un plato sopero y no encontrar el pan. A pesar de la prohibición, lamentábase y daba vueltas debajo de la ropa, diciendo que había sido una desgracia no poder poner la mesa, ya que el dolor la había derribado en el suelo como un garrotazo. Su marido no le perdonaría el que se estuviese tan repantigada mientras él comía tan mal. ¿Estaban bastante cocidas las patatas al menos? Ni siquiera se acordaba de si les había echado sal. —¡Os callaréis! —gritó la comadrona. —Dificilillo es que le impidáis impacientarse —dijo Coupeau con la boca llena—. Si no estuvieseis aquí, apuesto a que se levantaba de la cama para partirme el pan. —¡Estate quieta, tonta! De lo contrario, necesitarás lo menos 15 días para restablecerte. —Está muy bueno tu guisado. La señora comerá conmigo, ¿verdad? La comadrona rehusó el convite, pero aceptó un vaso de vino porque se había asustado, según decía, al encontrar a la pobre mujer con la niña sobre la estera. Coupeau salió por último para anunciar la novedad a la familia. A la media hora volvió con toda la gente, mamá Coupeau, los Loguillé y la señora Lerat, que estaba casualmente en casa de estos últimos. Los Loguillé, al ver la prosperidad de la nueva familia, habíanse amabilizado singularmente. Elogiaban exageradamente a Gervasia, no sin dejar escapar algunos gestos restrictivos, movimientos de cabeza y guiños, como para aplazar un juicio definitivo. Finalmente, sabían lo que sabían, solo que no querían marchar contra la opinión de todo el barrio. —Te traigo a toda la pandilla —gritó Coupeau—. Se han empeñado en verte. No abras el pico, que lo tienes prohibido. Ellos no harán más que mirarte tranquilamente y sin por ello enojarse, ¿verdad? Entretanto, voy a hacerles el café y de amigo. Dicho esto, se fue a la cocina. Mamá Coupeau, después de haber dado un beso a Gervasia, admirábase del volumen de la niña. Las otras dos mujeres habían aplicado también sonoros besos en las mejillas de la parida. Y las tres, de pie ante la cama, comentaban, entre exclamaciones, los detalles de los partos, comparándolos con la extracción de una muela y nada más. La señora Lerat examinaba a la recién nacida por todas partes, declarando que estaba muy bien formada y añadiendo, con intención, que sería una buena moza, y como le encontrase algo puntiaguda la cabeza, empezó a moldeársela suavemente, a pesar de sus lloros, para redondearla. La señora Loguillé le arrancó la niña, enfadada. Bastaba para dar todos los vicios a una criatura el manosearla así, teniendo el cráneo tan blando. Después buscó a quien se parecía. Por poco se arma una disputa. Loguillé, que alargaba el cuello por entre las mujeres, decía que la niña no había sacado nada de Coupeau. Lo más, algo de la nariz y gracias. Era el vivo retrato de su madre, con otros ojos. De seguro, estos no venían de la familia. A todo esto, Coupeau no reaparecía. Oíanlo en la cocina luchar con el hornillo y la cafetera. Gervasia se quemaba la sangre. No era ocupación para un hombre hacer café. Y le gritaba cómo debía manejarse, sin atender los enérgicos ps de la comadrona. ¡Arriba con el café!, exclamó Coupeau, saliendo con la cafetera en la mano. No ha estado poco fastidiosa. Vamos a beber esto en vasos, ¿verdad? Porque las tazas se han quedado en la tienda. Tomaron asiento alrededor de la mesa y el plomero quiso servir por sí mismo el café. Olía muy bien, no era de achicorias. La comadrona, después de haber bebido a sorbo su vaso, se marchó. La cosa andaba bien, ya no se la necesitaba, pero si por la noche ocurría novedad, la avisarían. Todavía bajaba por la escalera cuando la señora Laurier la trató de borracha y de inútil, que se ponía 4 terrones de azúcar en el café, que se hacía dar 15 francos para que una mujer pariese sola. Pero Coupeau salió en su defensa. De muy buena gana daba los 15 francos. Al fin y al cabo esas mujeres pasaban su juventud estudiando. Razón tenía, pues, para hacerse pagar caro. Después Laurier disputó con la señora Lerat. Él pretendía que para tener un hijo varón era preciso poner la cabecera de la cama en dirección al norte, mientras que ella, encogiéndose de hombros, trataba todo eso de niñerías, dando otra receta que consistía en ocultar debajo del colchón, sin que lo supiera la mujer, un puñado de ortigas verdes cogidas al sol. Habían arrimado la mesa a los pies de la cama. Hasta las 10, Gervasia, acometida poco a poco de una fatiga inmensa, permaneció risueña y como embobada, con la cabeza inclinada sobre la almohada. Veía y oía, pero no tenía fuerzas para hacer un gesto ni para pronunciar una palabra. Parecíale como si estuviese muerta, con una muerte muy dulce, desde cuyo fondo era dichosa con ver vivir a los demás. De vez en cuando surgía un vagido de la niña en medio de voces fuertes y de reflexiones interminables sobre un asesinato cometido la víspera en la calle del Bon Puy, en el otro extremo de la Chapelle. Llegada la hora de marcharse, hablaron del bautizo. Los Laurier habían aceptado ser los padrinos, en sus adentros renegaban. Sin embargo, si no se les hubiera ofrecido esta distinción, habrían hecho muy triste figura. Coupeau no comprendía la necesidad de bautizar a la niña. De seguro que esto no la dotaría de 10.000 libras de renta y además podía coger un constipado. Cuanto menos tratos con curas, tanto mejor. Pero mamá Coupeau le llamaba hereje. Los Laurier, sin ir a comerse el buen Dios en las iglesias, preciábanse de religiosos. «Será el domingo, si queréis», dijo el cadenista. Y habiendo dado su aprobación Gervasia con un signo de cabeza, todos la besaron, encargándole que se cuidase mucho. Despidiéronse también de la pequeñuela, inclinándose cada cual encima de aquel cuerpecito tiritante, prodigándole sonrisitas y frases de cariño, como si hubiese podido comprenderlas, y la llamaban Nana, variación mimosa de Ana, nombre de su madrina. «Buenas noches, Nana. Adiós, Nana. Que seas buena». Cuando se hubieron marchado, arrimó Coupeau su silla junto al lecho y acabó su pipa, teniendo entre las suyas las manos de Gervasia. Fumaba lentamente, soltando frases entre 2 bocanadas de humo, sumamente conmovido. «Vaya, mujercita mía, te habrán mareado. Ya comprenderás que no he podido impedir que viniesen. Y al fin y al cabo eso da una prueba de su amistad. Pero, ¿verdad que estamos mejor solos? Yo tenía necesidad de estarlo contigo. ¡Cuán larga me ha parecido la noche! Pobre gallinita mía, también ha tenido pupa. Cuando esos renacuajos vienen al mundo, no saben el daño que hacen. Verdaderamente, debéis sufrir como si os abriesen los riñones. ¿Dónde está la pupa? Quiero besarla». Habíale deslizado suavemente por debajo de la espalda una de sus grandes manos y la traía hacia sí, besándole el vientre por encima de la sábana, poseído de un enternecimiento de hombre rudo ante aquella fecundidad todavía dolorida. Preguntábale si hacía daño. Hubiera querido curarla con el aliento. Y Gervasia sentíase feliz y le juraba que no sufría ni pizca, pensando solo en levantarse lo más pronto posible, pues en adelante iba a ser necesario no cruzarse de brazos, mas él la tranquilizaba. No bastaba él para ganar el pan de la pequeña. Merecería que le tratasen de haragán si no trabajaba para la rapazuela. El mérito no consiste en hacer un hijo, sino en mantenerle. Aquella noche Coupeau apenas durmió. Había cubierto la lumbre del hornillo. A cada hora tenía que levantarse para dar a la niña cucharadas de agua templada con azúcar. Esto no le impidió marchar por la mañana como de costumbre. Hasta aprovechó la hora del almuerzo para ir a la alcaldía a hacer su declaración. Entretanto, prevenida la señora Bosch, había ido a pasar el día con Gervasia, pero ésta, al cabo de 10 horas de profundo sueño, lamentábase diciendo que estaba molida de permanecer tan largo tiempo en cama. De seguro enfermaría si no la dejaba levantar. Por la noche, al regresar Coupeau, refirióle sus tormentos, diciéndole que si bien tenía confianza en la señora Bosch, no dejaba de ponerla fuera de sí el ver a una extraña instalarse en su habitación, abrir los cajones y andar en sus cosas. Al día siguiente, al volver la portera de hacer un encargo, la encontró levantada, vestida, barriendo y ocupándose en hacer la comida para su marido, y de ningún modo quiso volver a acostarse. ¿Se burlaban de ella, tal vez? Eso de parecer quebrantadas se deja para las señoras. Las pobres no tienen tiempo para ello. 3 días después del parto, planchaba ya en aguas en casa de la señora Fauconnier, con su brío acostumbrado y bañada en sudor por el gran calor del hornillo. El sábado por la noche, la señora Loguillet llevó sus regalos de madrina, una gorrita de 35 sueldos y una falda de bautizo, rizada y adornada con una estrecha puntilla que compró por 6 francos porque estaba algo usada. Al día siguiente, Loguillet, en su cualidad de padrino, regaló a la parida 6 libras de azúcar. Hacían las cosas en grande hasta el punto en que la comida que tuvo lugar por la noche en casa de los Coupeau no se presentaron con las manos vacías. El marido llegó con una botella de vino lacrada en cada mano y la mujer con un gran flan comprado en una pastelería muy afamada de la calzada Clignancourt. Solo que estas larguezas fueron pregonándolas los Loguillet por todo el barrio, diciendo que habían gastado 20 francos. Gervasia, al saber sus alaracas, disgustóse mucho y ya no les agradeció sus obsequios. En aquella comida de bautizo acabaron los Coupeau de relacionarse estrechamente con los vecinos del mismo piso. La otra habitación estaba ocupada por 2 personas, madre e hijo, los Gouget, como así les llamaban. Hasta entonces habíanse saludado al encontrarse en la escalera o en la calle, y nada más. Los vecinos parecían un poco huraños. Pero habiéndole subido un cubo de agua la madre al día siguiente del parto, juzgó del caso Gervasia invitarles a la comida, tanto más cuanto que le eran simpáticos, y de ahí, naturalmente, nacieron las amistades. Los Gouget eran del departamento del norte. La madre remendaba blondas. El hijo, herrero de oficio, trabajaba en una fábrica de clavos. Hacía 5 años ya que vivían en la habitación de enfrente. La silenciosa paz de su existencia ocultaba un antiguo y hondo pesar. El padre de Gouget, un día de furiosa borrachera en Lima, mató a un compañero con una barra de hierro y después se ahorcó con un pañuelo en la prisión. La viuda y el hijo trasladáronse a París después de tan tremendo lance. Sentían pesar siempre sobre sus cabezas aquel drama y procuraban rescatarlo por una honradez estricta y una dulzura y valor inalterables. Hasta había en ellos una parte de orgullo, pues concluían por creerse mejores que los demás. La señora Gouget, enlutada siempre, encuadrada su frente por una toca monacal, tenía un semblante pálido y tranquilo de matrona, como si la palidez de las blondas y el minucioso trabajo de sus dedos le hubiesen dado un reflejo de serenidad. Goujet era un coloso de 23 años, buen mozo, de rostro sonrosado, ojos azules y fuerza hercúlea. Sus compañeros de taller le llamaban Gueule d'Or a causa de su hermosa barba rubia. Gervasia concibió desde luego viva amistad por ellos. Cuando entró por vez primera en su habitación, se quedó admirada al ver la limpieza que reinaba en ella. No había que criticar, y aun cuando se soplase en cualquier rincón, no se levantaría ni un átomo de polvo. El pavimento relucía lo mismo que un espejo. La señora Goujet la hizo entrar en el cuarto de su hijo para que lo viese. Era un cuarto bonito y blanco, como la alcoba de una doncella, con su cama de hierro ornada de cortinas de muselina, una mesa, un lavabo, un pequeño armario para libros y estampas por todas partes, figurillas recortadas, grabados iluminados sostenidos por cuatro clavos, retratos de varios personajes cortados de los periódicos ilustrados. La señora Goujet, sonriendo, decía que su hijo era un niño grande. Por la noche, cuando la lectura le fatigaba, se entretenía mirando las estampas. Gervasia pasó cerca de una hora con su vecina, que se había vuelto a sentar ante su bastidor junto a la ventana. Llamábanle la atención los centenares de alfileres que sostenían la plantilla, dichosa con respirar el grato olor de limpieza de aquella habitación donde la delicadeza de la labor de la señora Goujet invitaba al recogimiento. Cuanto más se les frecuentaba, más excelentes se encontraba a los Goujet. De lo que su trabajo les producía, ponían más de la cuarta parte cada quincena en la caja de ahorros. En el barrio, todos les saludaban con cierto respeto y todos hablaban de sus economías. A Goujet nunca le veían roto. Siempre vestía blusas limpias sin la más mínima mancha. Era muy fino y hasta tímido, a pesar de sus anchas espaldas. Las lavanderas del extremo de la calle se divertían viéndole bajar los ojos cuando pasaba por delante de sus tiendas. No le agradaban sus palabrotas, pareciéndole repugnante que las mujeres manchasen constantemente sus labios con voces obscenas. Un día, sin embargo, regresó a casa algo chispo, y su madre, por toda reprimenda, puso ante sus ojos un retrato de su padre, una mala miniatura que guardaba piadosamente en la cómoda. Desde aquella lección, Goujet no volvió a beber más de lo necesario, sin por ello odiar el vino, porque el vino es necesario al obrero. Los domingos salía de paseo con su madre, a la que daba el brazo. Comúnmente la llevaba hasta Vincennes y algunas veces al teatro. Su madre era su única pasión y aún hablaba con ella como cuando niño. Algo duro de mollera y embotada sus carnes por el rudo trabajo del martillo, si bien su inteligencia era escasa, distinguíase en cambio por su mucha bondad. Al principio Gervasia le estorbó mucho, mas a las pocas semanas acostumbróse a ella. Acechábala al pie de la escalera para subirle sus paquetes y la trataba como hermana, con brusca familiaridad y cortando para ella grabados de los periódicos. Empero, una mañana, habiendo abierto su puerta sin llamar, la encontró medio desnuda, lavándose el cuello, y durante 8 días ni siquiera se atrevió a mirarla a la cara, de manera que acababa por hacer que ella se ruborizase también. Cadet Cassis decía con su caló parisiense que Gueule d'Or era un animal. Una cosa es no beber y no estar requebrando continuamente a las muchachas en la acera de la calle, y otra es ser hombre. De lo contrario, valía más que se pusiese en aguas. Burlábase de él delante de Gervasia, acusándole de guiñar los ojos a todas las mujeres del barrio, y el gigante defendíase con calor de estas imputaciones. Ello no les impedía a los dos obreros ser buenos amigos. Llamábanse uno a otro por la mañana para ir juntos al trabajo, y a veces bebían un vaso de cerveza antes de regresar a casa. Desde la comida del bautizo tuteábanse, porque el tratarse de vos alarga las frases. A esto se limitaba su amistad cuando Gueule d'Or prestó a Cadet Cassis un importante servicio, servicio de esos que no se olvidan en toda la vida. Era el 2 de diciembre. El plomero tuvo la ocurrencia, por distraerse, de bajar a París a presenciar el motín. Importábasele un comino de la República, de Bonaparte y de todo el terremoto, pero eso sí, adoraba la pólvora y encontraba muy chuscos los tiros de fusil. A punto estaba de perecer en una barricada cuando, interponiéndose el herrero que acertaba a encontrarse allí, consiguió escudarle con su cuerpo y ayudarle a escapar. Al subir por la calle del arrabal Poissonnière, andaba Goujet de prisa, grave el semblante. Él sí que se ocupaba de política, era republicano, pero cuerdamente, en nombre de la justicia y de la felicidad general. Sin embargo, no había disparado un tiro, y daba sus razones. El pueblo se cansaba de sacar de la lumbre las castañas para los burgueses. Febrero y junio eran famosas lecciones. Así pues, en adelante, los arrabales dejarían que París se las arreglara como mejor lo entendiese. Después, al llegar a la altura calle de Poissonnière, volvió la cabeza mirando la capital. Allí continuaba el jaleo. Algún día se arrepentiría el pueblo de haberse cruzado de brazos. Mascoupeau se reía, llamando necios de remate a los asnos que arriesgaban su piel con el solo objeto de conservar sus 25 francos a los malditos haraganes de la cámara. Por la noche, los Coupeau convidaron a los Goujet a comer y a los postres. Cadet Cassis y Gueldor abrazáronse estrechamente, jurándose amistad hasta la muerte. Por espacio de 3 años, la vida de ambas familias transcurrió a uno y otro lado del corredor con la mayor tranquilidad. Gervasia había criado a su niña, encontrando el medio de perder a lo más 2 días de trabajo a la semana. Hacíase una buena obrera de fino y ganaba hasta 3 francos. Así pues, habíase decidido a poner a Esteban, que iba a cumplir los 8 años, en un colegio de la calle de Chartres, a razón de 5 francos al mes. El matrimonio, a pesar de la carga de los hijos, imponía todos los meses partidas de 20 y 30 francos en la caja de ahorros. Cuando sus ahorros llegaron a la suma de 600 francos, perdió la joven el sueño, asediada de un deseo ambicioso. Quería establecerse por su cuenta, alquilar una tiendecita y tomar a su vez obreras. Todo lo tenía calculado. Al cabo de 20 años, si el trabajo no mermaba, llegaría a tener una renta que se marcharían a comer tranquilamente a cualquier punto, en el campo. Sin embargo, no osaba arriesgarse. Para tener el tiempo de reflexionar, decía que andaba buscando una tienda conveniente. El dinero no comía nada en la caja de ahorros, muy al contrario, allí se reproducía. En 3 años solo satisfizo uno de sus antojos. Compró un reloj de sobremesa, y aun este reloj, de palo santo con columnas salomónicas y péndola de latón, lo tomó a condición de pagarlo en 1 año, por partidas de 20 sueldos cada lunes. Enfadábase cuando ocupó, decía que iba a darle cuerda. Ella sola era la que quitaba el globo de cristal y limpiaba las columnas con una especie de religioso culto, como si el mármol de su cómoda se hubiese transformado en una capilla. Debajo del globo del reloj ocultaba la libreta de la caja de ahorros, y a menudo, cuando soñaba en su tienda, pasábase largos ratos estática ante la esfera, contemplando fijamente el girar de las manecitas, cual si esperase algún minuto particular y solemne para tomar una resolución. Los Coupeau salían casi todos los domingos a paseo con los Goujet. Eran alegres partidas, una fritada en Saint-Ouen o un conejo en Vincennes, merendando en grata paz bajo el emparrado de un figón. Los hombres bebían comedidamente y regresaban con la vista clara, dando el brazo a las mujeres. Por la noche, las dos familias hacían la cuenta, dividiéndose el gasto por mitad, sin que nunca diera margen a discusiones un sueldo más o menos. Los Loguillé envidiaban a los Goujet. Parecíeles muy chusco el ver a Cadet Cassis y a la Bambán acompañarse con extraños, siendo así que tenían parientes. Vaya, pues, lo mismo se les importaba de su familia que de una guinda. desde que tenían ahorrados 4 sueldos, hacíanse los orgullosos. La señora Loguillé, muy ofendida de ver que se le escapaba su hermano, volvía a vomitar injurias contra Gervasia. La señora Lerat, al contrario, tomaba la defensa de la joven, contando en su favor cosas extraordinarias, tentativas de seducción por la noche en el boulevard, tentativas de las que salía ilesa como heroína de drama, aplicando un par de bofetones a sus cobardes agresores. Por su parte, mamá Coupeau, cuya vista iba debilitándose cada día más, a la vez que su aptitud para el trabajo, esforzábase en que hicieran las paces y en estar bien con todos sus hijos, a fin de que no le faltara una moneda de 100 sueldos cuando lo hubiese menester. El mismo día en que Naná cumplió los 3 años, Coupeau, al regresar por la noche, encontró a Gervasia como trastornada. Negóse ésta a contestar a sus preguntas, diciendo que no tenía nada. Pero al ver su marido, que ponía la mesa al revés y se quedaba abismada en profundas reflexiones con los platos en la mano, quiso obtener una explicación. «Pues bien», dijo ella al cabo de un rato, «la tienda del mercero de la calle de la Goutteau está para alquilar. Acabo de verla hace una hora al ir a comprar hilo. Me ha dado un vuelco el corazón». Era una tiendecita muy linda, situada precisamente en el gran caserón donde en otros tiempos pensaban habitar. Constaba de tienda, trastienda y 2 cuartos a derecha y a izquierda, en una palabra, lo que les convenía, piezas algo pequeñas, pero bien distribuidas. Solo tenía un defecto, era cara. El propietario exigía 500 francos de alquiler. «Según eso, la has visto y has preguntado el precio», dijo Coupeau. «Oh, por curiosidad, nada más», contestó ella, afectando un aire de indiferencia. «Cuando hay papeles, una entra a ver los cuartos, y esto a nada compromete. Pero esta es muy cara, decididamente. Y además, ¿quién sabe si no haría una necedad estableciéndome?». Con todo, después de comer, volvió a sacar a discusión la tienda del mercero. Hizo un croquis de su distribución en el margen de un periódico, y poco a poco engolfábase, medía las habitaciones, ordenaba las piezas como si se tratara de trasladar a ella los muebles al día siguiente. Entonces Coupeau la animó a alquilarla, viendo sus grandes deseos, seguro de que no encontraría otra tan bonita por menos de 500 francos. Y además, quién sabe si obtendrían alguna rebaja. Lo único que encontraba enojoso era ir a vivir a la misma casa de los Loguillé, a quienes la joven no podía sufrir. Pero ésta enfadóse y dijo que no detestaba a nadie, y en el ardor de su deseo hasta llegó a defender a los Loguillé, que no tenían mal fondo y con los cuales acabarían por hacer muy buenas migas. Y cuando se hubieron acostado, dormía Coupeau ya haría rato y aún continuaba ella echando cálculos para la distribución de sus muebles sin haberse decidido, no obstante, a alquilar la tienda. A la mañana siguiente, después de haber salido Coupeau a su tarea, no pudo resistir Gervasia al deseo de levantar el fanal del reloj y consultar la libreta de la caja de ahorros. Pensar que su tienda estaba allí, en aquellas hojas manchadas de sucios garabatos. Antes de ir a trabajar, consultó a la señora Gouillet, la cual aprobó vivamente sus deseos de establecerse. Con un marido como el suyo, buen muchacho no dado a la bebida, podía estar segura de llevar adelante su negocio sin riesgos ni tropiezos. A la hora de almorzar, subió a casa de los Loguillé para saber su opinión. Deseaba que no creyesen que se ocultaba de su familia. La señora Loguillé quedó estupefacta. «¿Cómo? ¿La van poner una tienda?». Y con el corazón destrozado, balbuceó algunas frases, aparentando satisfactoria sorpresa. Indudablemente la tienda era cómoda, y hacía muy bien en tomarla. No obstante, cuando se hubo repuesto del susto, ella y su marido hablaron de la humedad del patio y de la obscuridad de los cuartos bajos. ¡Oh, aquello era una mina de reumatismos! Pero, en fin, si estaba decidida a alquilarla, de nada iban a servir sus observaciones. Por la noche, confesaba Gervasia francamente y sonriendo que habría caído enferma si le hubiesen prohibido tomar la tienda. Sin embargo, antes de decir «ya está», quería que Coupeau la viese y procurase obtener una rebaja de alquiler. «Pues bien, si te parece, iremos mañana», díjole su marido. «Pasarás a buscarme a las 6 al trabajo, calle de la Nación, y de regreso vendremos por la calle de la Goutte d'Or». Fin del capítulo 4, parte primera.